Se juntaron las leyendas, Sinergia y American Son, son, son. Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar. Si porque ya no me quieres.